El esbarizaculos. Bien, pues comenzamos nuestra sección de noticias, el esbarizaculos, con dos noticias de mujeres en el mundo del arte. Y es que empezamos hablando de la Plataforma de Mujeres en el Arte Contemporáneo. El pasado mes de septiembre arrancó como una asociación sin ánimo de lucro y diversa, que se suma a los esfuerzos contemporáneos por visibilizar, reivindicar y dignificar el trabajo de las mujeres y sujetos de identidades no hegemónicas en el ámbito cultural. La plataforma cuenta para el curso 2019-2020 con un amplio programa de actividades, un ciclo de cine, exposiciones, talleres de creación feminista, la primera muestra de arte contemporáneo realizado por mujeres, performance y mesas de reflexión y debate en distintos enclaves museísticos y del activismo feminista de la ciudad de Zaragoza. También queríamos hablar de la muestra internacional de cine realizado por mujeres. Entre los días 18 y 26 de octubre se celebra la 22ª muestra internacional de cine realizado por mujeres de Zaragoza. Esta muestra nació en 1988 como un espacio de visibilización de la cultura cinematográfica de las mujeres. Esta 22ª edición se centra sobre todo en el ámbito de las óperas primas, para poder ofrecer oportunidades a nuevos talentos que luchan cada día para abrirse paso. También se ahondará en la temática de los viajes y experiencias de mujeres procedentes de diversas partes del mundo, y por otro lado, los relatos protagonizados por jóvenes. Siguiendo la línea de ediciones anteriores, el evento mantiene las secciones Panorama de Ficción, Documental, Aragonesas y Cortos en Femenino, presentando todas ellas una gran variedad de trabajos, la mayoría aún no estrenados en la ciudad. Todas las proyecciones serán gratuitas y tendrán lugar en el Centro de Historias, la Filmoteca de Zaragoza y la Casa de la Mujer. Y cerramos la sección de Esbarizaculos con la noticia del Festival Periferias. Y es que el Festival de Cultura Orcense se celebrará del día 17 al 27 de octubre, en este caso su 20ª edición ya, y este año pues cuenta con la temática Raíces y Cables. Este multidisciplinar festival tiene una programación formada por cerca de una treintena de actividades, entre las que hay exposiciones, proyecciones de cine, conferencias, performance, talleres infantiles, actuaciones musicales, de teatro, de danza, de circo. En definitiva, que hay una oferta bastante interesante. Y para ello, pues volverán a contar con espacios tan significativos como el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca. El ya mencionado tema Raíces y Cables indica que el festival tratará sobre todo lo relacionado con la interconexión entre la ecología y la ciencia, lo natural y lo artificial, el pasado y el futuro,